porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Esta crisis civilizatoria en la cual todos y todas estamos inmersos, ¿qué referentes buscamos para interpretar y teorizar sobre alternativas? Los pueblos indígenas de Abya Yala tienen en común una concepción sobre una forma de vida armónica entre la humanidad y la Pachamama, el buen vivir. Se trata de una cosmovisión y una ética en la cual la vida es el eje principal. El buen vivir plantea una reintegración de la naturaleza en la historia como inherente del ser social. Implica además un buen convivir, una relación armónica entre todas las formas de vida. En la cultura quechua equivale al concepto de Sumac Capsay y existen nociones similares en otros pueblos indígenas como los mapuche, los guaraníes que hablan en Nande Rico, vida armoniosa, y de Tico Cabi, vida buena, los achuar de la Amazonía, la tradición maya en Chiapas, los cunas de la región caribeña, entre otras. No esperamos imitar de forma crítica ni idealizar ninguna cultura en especial, sino cuestionar nuestros referentes éticos, epistémicos y la forma en que la racionalidad europea condiciona nuestra visión del mundo y la realidad. La crisis de los cuidados pone al sistema capitalista patriarcal en un laberinto sin salida, socavando la propia base que sostiene la producción económica bajo este modelo. Desde el norte global se ha teorizado sobre la construcción de una utopía o de una revolución. Estos conceptos se basan en una concepción lineal cartesiana del tiempo. Una revolución consiste básicamente en una transformación de la organización social y de las estructuras de poder existentes para pasar posteriormente a una nueva forma de organización social. Corrientes teóricas europeas como el postcapitalismo han problematizado este proceso de transformación social ante la crisis y colapso inminente del capitalismo. Autores como Carlos Taibo hablan de transición ecosocial y la necesidad de descomplejizar las sociedades en las grandes ciudades. Estas propuestas son consideradas como parte de la corriente del decrecimiento, las cuales también se sustentan en una racionalidad cartesiana, separando a la especie humana de la naturaleza y con una concepción lineal del tiempo, teorizando un antes y un después del colapso del capitalismo. En Abya Yala, en cambio, las cosmovisiones se caracterizan por una visión circular o cíclica del tiempo. El concepto quechua Pachacutic, Pacha Vuelta, Kutic Tiempo, se refiere a la necesidad de volver atrás o volver a la raíz. No existe en el pensamiento indígena un concepto equivalente a revolución. No es compatible con su concepción del tiempo y de la historia. En la cosmovisión indígena del sur, no hace falta pensar en una nueva forma de vida o de civilización, sino restaurar las formas de vida ancestrales antes de la invasión europea, antes de la modernidad y de su civilización de muerte. We'll be right back. Las culturas indígenas del sur global nos desafían constantemente a desaprender la teoría europea y reflexionar críticamente sobre su influencia en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. La historia del pensamiento humano nos muestra cómo las ideas y los paradigmas predominan o se desvanecen en la historia según el valor y el uso que se le entregue. Cada vez que estamos interpretando un problema desde una racionalidad europea, estamos validando y fortaleciendo su paradigma en el mundo. Las universidades occidentalizadas cumplen un papel central en esta tarea, reproduciendo la subjetividad hegemónica a través de investigación y educación de millones de personas en el mundo. Es por eso que la recuperación de saberes indígenas ancestrales es una tarea fundamental para pensar en alternativas ante el colapso del capitalismo desde una posición anticolonial que rescate y reconozca el valor de los saberes indígenas por sobre los europeos. La historia del capitaloceno y sus consecuencias nos muestran que el reformismo y la ideología del desarrollo sustentable han sido nefastas, invisibilizando la magnitud de la crisis, transformando la solidaridad en caridad y transformando el ambientalismo en una mercancía más. Consideramos urgente reaprender nuevas nociones de lo económico y de lo social que permiten la sostenibilidad de la vida, en donde éste opere como un principio organizador. Vemos necesario reparar la ruptura radical de las formas de conocer instaladas por el patrón cultural civilizatorio occidental, el cual separó la cultura de la naturaleza, lo femenino de lo masculino y la razón del cuerpo. Quizás no tengamos que mirar muy lejos para buscar alternativas de organización ante la crisis de los cuidados. Cuando se publicaba El apoyo mutuo de Kropotkin en 1912 en Londres, los pueblos indígenas de Abya Yala llevaban siglos promoviendo valores de cooperación, cuidado y apoyo mutuo como una condición fundamental para la convivencia armónica de las distintas formas de la vida en la tierra. El buen vivir frente a la crisis civilizatoria y de los cuidados Cuidados Mutuos y Crisis Civilizatoria, una lectura desde Abya Yala del grupo Solenopsis. Están escuchando Confrontación de Ideas. A todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, también en su página de Facebook, Radio UAQ 89.5 FM, y bueno, también por internet en stv.uaq.mx/Radio UAQ. Aquí que no hay pretextos para no poder escucharnos. Pues esta noche hemos comenzado dándole continuidad al texto que hemos estado leyendo en capítulos anteriores, en emisiones anteriores. Cuidados Mutuos y Crisis Civilizatoria, una lectura desde Abya Yala, a cargo del grupo Solenopsis del Estado chileno. Y leímos el último capítulo que se llama El Buen Vivir Frente a la Crisis Civilizatoria y de los Cuidados. Bueno, también donde al final nos recuerda que la cooperación y el apoyo mutuo son una condición fundamental para la convivencia de las distintas formas de vida en la Tierra. Y bueno, pues hasta ahí le dejamos nada más con esa frase que es muy muy importante. Y bueno, en la cuestión musical, pues hasta el momento hemos escuchado ya 5 canciones de Usu, esta banda de Montreal, Quebec de Montreal. Y bueno, pues hemos escuchado, las canciones son Chamson Mutila, Sol, que es la traducción sería como Sol sin Luz, Mohazar, Emboscada, Taif, Espectro, Madahadet, ¿Qué pasó? Y Agrikni, que sería Ahogarme. Bueno, pues esta es una banda del disco debut de Usu, que ha sido editado por 2 sellos, por Symphony of Destruction de Francia y A World Debate Records de Montreal. Este sello se está sacando un montón de cosas bien, bien interesantes. Y bueno, son 8 canciones. Esta banda es una banda que tiene sede en Montreal, pero tiene miembros procedentes de Argelia, de Colombia y de Quebec, que también toca en otras bandas como Democracia, Bosque Rojo, que ya hemos pasado en emisiones anteriores. Y también el sonido de uso, como ya se dieron cuenta, mezcla elementos post-punk con un punk muy, muy oscuro y sobre todo muy melódico. También sus letras son letras dramáticas, como ellos y ellas dicen, cantadas en árabe, que eso es muy importante, muy poéticas y personales, pero también contienen profundos mensajes políticos si sabemos leer entre líneas, que será como melodic dark punk. Y Osu es Mimel en bajo y voz, bajo y las letras, Gustavo en las baterías y Atlén en la guitarra y en los vocales. De veras, queremos coger solamente 4 canciones de las 8 y al final no pudimos elegir 4, elegimos 5, porque nos gustó muchísimo ese sonido que está manejando Osu. Entonces creemos que valió la pena estas 5 canciones que elegimos. De veras, búsquenlos, Osu, no se van a arrepentir. Vamos a escuchar rápidamente 2 canciones de Aren de Murcia, España, de su demo. Vamos a escuchar Mátalos y Juventudes Perdidas hoy, y regresamos y hablamos un poco más sobre esta banda. ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos con todas ustedes rápidamente. Y bueno, pues después de escuchar a Arén con Mátalos y Juventudes Perdidas, hoy. Bueno, pues Arén es una banda de street punk de Murcia, España, afincadas en Murcia, España. Tiene este demo de 5 canciones. Auténtico street punk, como a la ofensiva contra las elites punk, contra el puritanismo patriarcal, contra los protocolos sociales y sus cánones opresivos. Y esta banda está conformada por Ángela, la guitarra y voz, María al bajo y coros, y Marta a la batería. Y ha sido editado también por Adivida World Records, hay otras como 3-4 sellos, lo han editado en diferentes partes. Pero la revisión que hizo Educación Cínica, que lo editó en formato cassettes en Argentina, creo que la voy a leer porque está muy buena lo que entendió esta música, y dice así: hay un par de cosas que decir sobre Arén, un par porque no hace falta decir más. Número uno, es una banda oportuna. Es oportuna porque en tiempos de hipster punks, de modernidad y de una escala para medir el éxito desarrollado por y para la exposición virtual, necesitábamos escuchar una banda tan rudimentaria como esta, para sentir que aún tenemos algo más que demagogia marginal. A ninguna de estas chicas de Murcia les interesa qué tienes para decirles ni cómo te fue. A ninguna le importa sorprendente. Sin embargo, te sorprenden porque sin recursos logran lo que muchos estudios de grabación buscan sin éxito. Y número dos, dice: lo primero que se me vino a la cabeza cuando escuché Arén fueron las palabras más allá del no futuro. Más allá del no futuro es lo que vivieron y sobrevivieron las primeras punks de Medellín. Centro del cartel de Pablo Escobar, centro de una violencia estatal, paramilitar y narcótica. Inmediatamente quise expresarle a Ángela, la guitarrista, cantante y compositora de esta banda, la sensación de no futuro, de precariedad y de violencia que me había transmitido. Sin necesidad de letras altamente políticas, es más bien eso que tiene lo que no es hardcore ni metalero y solo transmite el punk, sobre todo el punk sudamericano. La podredumbre y la falta de aspiración transmiten mucho más que las escalas complejas, los punteos virtuosos y las letras afiladas de personas leídas. Luego pude conocerla en persona, me enteré que era de Pereira, una ciudad ubicada en el eje cafetero, región que se ubica al sur de Medellín. Entendí por qué esto suena como suena y una vez más me sentí rara conmigo misma, porque el punk que más me gusta siempre surge desde las entrañas de las ciudades más oprimidas de Latinoamérica. Pues esta fue la revisión que hizo Educación Cínica, que lo editó en formato cassettes en Argentina, y es definitivamente, yo creo que la conclusión de este demo de 5 canciones. No lo pude decir mejor nadie más, por eso era importante leerlo. Vamos a escuchar entonces 2 canciones, Elites del Punk y Marrana, y regresamos para pasar a otra banda. Elite del Mar, Elite del Mar, Elite del Mar. Bueno, pues después de escuchar Aren, vamos hasta Tehuanganui, Atara, en Wellington, Nueva Zelanda, con Border. Vamos a escuchar algo de este furioso Cruz David Pong de Wellington, Nueva Zelanda. Ya hemos pasado algo de Border, precisamente tiene miembros de Piggery, que ya también hemos pasado algo aquí de ellos, de ellas. Y vamos a escuchar rápidamente L Bones, que será como huesos de anguila. Y regresamos para poner algo más de música. Dos canciones más, que precisamente esto forma parte de la última producción que sacaron, y es un split con Exist de Melbourne, Australia. Y bueno, pues vamos a escuchar dos canciones que serán Burned Beyond Recognition, Quemado Más Allá del Reconocimiento, y Dollar Signs and Weapon System. Estas dos canciones, bueno, pues ahí está, siempre decimos, volteemos hacia esos lugares alejados, y hay un montón de bandas muy, muy buenas y muy interesantes. Se nos está acabando el tiempo y todavía queremos y tenemos que pasar otra banda más, pero sí queremos enviar los saludos de siempre para toda la gente que siempre está ahí al pendiente. Sabemos que muchas veces no hay manera de comunicarse, pero bueno, por ahí nos estaremos viendo en próximas tocadas, próximos eventos. Pues ya saben, ahí saludos para todas y para todos. Vamos a escuchar a Border y regresamos. Go! casi para irnos despidiendo, si alcanzamos a pasar a una última banda. Esta es Katorga, de Melbourne, Australia, y esto es de su demo que acaban de lanzar. Vamos a escuchar una canción que se llama The Plague, La Plaga. Y bueno, es un demo de 7 canciones, estos de NARM, de Melbourne, Australia. Katorga, bueno, hay como dato, Katorga y Cimiterium comparten el baterista. Ya hemos pasado algo de Cimiterium, algo también es puro Stenchcore de peso pesado. Y por cierto, también es fundador de Blake Against Night Records, Ergin. Pues vamos a escuchar la canción y regresamos. Pues yo creo que ya solamente para despedirnos y a ver con qué canción elegimos para despedirnos. Pues nada, vamos a escuchar y regresamos. Solamente nos vamos a despedir con War of the Future. Esta es la tercera canción de este demo, Katorga. También ahí, para quienes les gusta el crosscore, el stenchcore, pues pura pesadez, podredumbre y bizarrez. Me gustó mucho este demo, muy, muy crudo, definitivamente. Por cierto, tienen una versión de Grind the Enemy de Axe Grinder. Creo que ahí está las influencias claras, tanto musicalmente como también en el arte lo podemos ver. Entonces ahí está Katorga, para que no le pierdan la pista a esta banda también. Bueno, pues esta noche fueron pocas bandas. Usu, también para que lo chequen. Aren, Borger y Katorga, 4 banditas que solamente nos alcanzaron a salir, pero bueno, pues creo que vale la pena menos bandas pero más música. Y las recomendaciones de siempre: manténganse sanos, manténganse sanas, manténganse rebeldes, y nos estaremos escuchando en próximas emisiones de Confrontación de Ideas, para que, bueno, pues si nos pueden estar escuchando en vivo por el 89.5 de FM, pues ya en las diversas redes sociales estamos subiendo los programas que están transmitiendo por FM para que pues ahí no nos pierdan de vista. Estamos en archive.org, Confrontación de Ideas, y también en iVoox, Confrontación de Ideas. Pues no queda más que despedirnos, de las gracias a quien estuvo en controles técnicos esta noche, y ya nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo, nos estaremos saludando en otros lugares. Esto fue Confrontación de Ideas. Dream and power.